buenas tardes, amigos. Les saluda Rubén Luengas. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América, transmitiendo en vivo acá desde la ciudad de Los Ángeles a diferentes ciudades de los Estados Unidos. Qué gusto estar con ustedes. Miren, les quiero decir que este bloque estoy evidentemente en vivo, pero en el siguiente bloque les voy a presentar una entrevista que grabé ayer. Es una entrevista con el investigador y periodista, escritor Miguel Jara. De hecho, ustedes pueden encontrarlo en su página, que es miguel jara.com, que ahorita yo la estaba abriendo, pero por algún motivo no me está abriendo, pero en fin, para que ustedes vayan conociendo de qué se trata. Usted toma medicamentos, usted va al médico, a usted le duelen cosas, tiene enfermedades crónicas o no, como todos, ¿no?, que estamos expuestos al estar vivos a toda esta situación. Pero él nos va a hablar acerca de la corrupción de las farmacéuticas. Nos va a hablar acerca de cómo incluso usted ve que hay una especie de epidemia de niños que tienen que ADD y que hiperactividad y una serie de cuestiones que yo no voy a negar que existen, como tampoco las niega él, pero que están a veces mal medicadas, mal diagnosticadas. Hay mucho en el también en el área de la psiquiatría, ¿no? Tremenda cantidad de situaciones que se están dando y él las pone en perspectiva para que la gente la conozca. Entonces, yo les estoy invitando muy sinceramente, incluso difundan la voz ahí, pasen la voz. No se trata de una invitación para que, ay, escuchen mi programa y que miren, aquí estoy y que vamos. No. No se los digo por eso. Se los digo para que tengan acceso a una excelente información, que de antemano, si no tienen tiempo y no van a escuchar el programa, pueden acceder a miguel jara.com. pero lo entrevisté ayer, grabamos la entrevista porque para él estar en vivo desde España le resultaba bastante complicado, y entonces vamos a tener esa entrevista en el siguiente bloque y nos vamos a ir como cuántos segmentos con la entrevista, Roberto, como toda la primera hora, ¿verdad? Prácticamente. Y después ya retomo yo nuevamente en vivo aquí para que entremos a otros asuntos. ¿Qué está haciendo un senador mexicano para plantear el tema de los Dreamers allá en el Senado de México? Que no podemos olvidarnos de que en todo este contexto del problema de la migración, evidentemente tendríamos que presionar también a los gobiernos donde se origina el tema migratorio, para que se venzan tantas cosas que colocan a la gente en situación de vámonos, yo me voy de aquí. No sé si me explico. También yo les quería comentar que una niña, hija de migrantes mexicanos, le pide al Papa que intervenga ante el presidente Obama en contra de las deportaciones. Mira, resulta que Jersey Vargas es una pequeña de 10 años, hija de migrantes mexicanos indocumentados, conmovió hoy al Papa Francisco al pedirle que intervenga ante Barack Obama contra las deportaciones acá en los Estados Unidos. La pequeña llegó hasta la Plaza de San Pedro del Vaticano para participar en la audiencia general de Jorge Mario Bergoglio, junto con su delegación de activistas por los derechos de los hispanos de la Unión Americana. Nosotros ayer entrevistamos aquí a Juan José Gutiérrez, que nos habló acerca de esta recepción. Finalmente, pues no pudieron, no sé qué habrá pasado, y le estábamos llamando a Juan José para que nos diga a ver qué pasó. No los recibió el Papa Francisco, pero al no recibirles, esta niña dijo, bueno, donde otros ven obstáculos, yo veo un camino. Y se saltó no sé cuántas situaciones y burló no sé cuántas, y que llega hasta el Papa. Estoy viendo aquí la fotografía. El Papa se inclina, la ve, la escucha ante el asombro de todos, y la pequeña le dice todo lo que les estoy comentando. Como en su primer momento no pudo referirse a la situación de sus padres migrantes, volvió poco después a saludar al Papa y le habló de la inminente deportación de su papá. Fíjense nada más, hombre, de esta pequeñita. Grábese el nombre, Jersey Vargas, quien, Roberto, nos dijo Juan José que ahora que regresen de Roma la va a traer aquí al estudio, aquí a la cabina donde estamos en Univisión América, para que todos ustedes pues puedan escuchar lo de esta niñita. Hay una frase que yo les he dicho en otras ocasiones, me gusta mucho por el significado tan profundo que tiene. El que escribe en el alma de un niño Escribe para siempre. ¿Y qué carambas estamos escribiendo en el alma de los niños con todas estas separaciones? Y repito, el problema es multifactorial y tendría que convocarse a algo internacional, como que lo que les comenté ayer, de los firma que hicieron y el acuerdo que hicieron hace unos días diferentes iglesias, la islámica, la católica, para combatir la trata de personas. Bueno, hay problemas comunes a toda la humanidad. Y si atacamos esos problemas en sus causas y no en sus efectos, entonces estaremos solucionándolos. Qué lindo que llegó esta pequeña hasta el Papa Juan Pablo, el Papa Francisco, para darle este testimonio y sobre todo también expresarle el miedo, lo que ella siente. Luego ella dijo, me bendijo, me dio un beso y me confirmó que iba a encontrarse, iba a ver al presidente Obama. Yo ya me sentí más calmada, dice, porque hice una diferencia en el mundo. Me dio su palabra. Y estoy muy contenta, agregó la pequeña. No se la pierda, la vamos a tener aquí que la próxima semana, ¿será? Me dice don Roberto Ticona que la próxima semana, y esto nos lo iba a platicar un poco Juan José Gutiérrez, pero por algún motivo Juan José Gutiérrez no está contestando la llamada. Bueno, déjame ver si puedo acceder aquí rápidamente a la de Miguel Jara para darles un poquito un perfil de Miguel. Aquí estoy, miguel jara.com. Estoy tratando de entrar, pero se sale el circulito ese que... Ah, ya entré. Mire, por ejemplo, la noticia más reciente que él trae. Familias de bebés fallecidos o dañados crean la asociación de afectados por vacunas. O sea que si ahorita ustedes le abren, van a encontrar esto en primera. Familias de bebés fallecidos o dañados, dice la nota, ¿no? Crean la asociación de afectados por vacunas. Estas noticias son muy, muy importantes. Si usted le va bajando, se va a encontrar la que estuve platicando con Miguel Jara ayer y que ahorita les voy a poner la entrevista. La medicalización de la vida es vender pastillas a las personas sanas. Estamos hablando de corrupción. Estamos hablando de una enfermedad por el lucro. Aquí no se trata de que si capitalismo, no capitalismo, viva el capitalismo, pero que no viva esta tranza, que no viva toda esta situación donde ya ni siquiera hay nada regulado, donde están como las vacas locas estas, andan sueltos todos estos de los farmacéuticos. Hay otra que les voy a decir aquí, sobre la cuestión de la hiperactividad. Ya esta cuestión de la hiperactividad, dice, está saturada la infancia, dice, saturada la infancia. El nuevo mercado farmacológico está en los adultos. Y así, mire, sucesivamente van a ir encontrando muchos de estos aspectos, de tal suerte que les invito. Si ustedes quieren llamar, pues no voy a poder tomar sus llamadas, porque ahorita al regresar del corte, que dura 2 minutos, ya no estaré en vivo la primera hora. Pero después de esa primera hora, regreso en vivo, les decía, y entonces si quieren comentar sobre esta entrevista de Miguel Jara, pueden hacerlo con mucho gusto al 1-800-490-0450. 1-800-490-0450. Y si conoce gente que tenga la curiosidad, que tenga el interés de romper un poquito la escucha o el estar así haciendo cosas y quieran enterarse de esto, páseles en este momento la voz y dígale, oiga, van a pasar ahí en Univisión América, en el programa Hablando Claro de Rubén Luengas, una entrevista que nos atañe, ya lo van a escuchar ahorita, ya viene la pausa, me dice que falta un minutito, me van a poner ya la musiquita, y entonces les espero después de eso, pero escuchen con atención a este investigador Miguel Jara, que además tiene un bufete junto con Almodóvar, un abogado, donde defienden y demandan. Y también fíjese, ayer les platicaba yo de hecho también confesé que tengo un amigo, bueno, no posible, no, cuyo hijo le pusieron la vacuna y le dio esto de la narcolepsia. No se lo pierdan, información muy importante para ustedes. Y les espero más adelante nuevamente en vivo. Bien, amigos, Voy a tener una entrevista, una charla con Miguel Jara. Pero primero les voy a decir quién es Miguel Jara. Es un hombre especializado en la investigación de temas relacionados con la salud y la ecología, que ha escrito varios libros. Su libro más reciente se titula Laboratorio de Médicos, viaje al interior de la medicina y la industria farmacéutica. Está publicado por Península. Y los anteriores son La salud que viene, Nuevas enfermedades y el marketing de el miedo. También Conspiraciones tóxicas, cómo atentar con nuestra salud y el medio ambiente o atentan los grupos empresariales. En fin, es un hombre que tiene una página muy interesante que se la pueden ubicar como Miguel Jara, que es su nombre, .com. Y da información realmente importante sobre temas que están relacionados con todos nosotros, porque todos de alguna manera estamos expuestos a tener una enfermedad y a tomar medicamentos. Bueno, pues lo voy a saludar con muchísimo gusto. Él se encuentra en Madrid, España, la capital española. Y agradezco mucho, Miguel, que me hayas concedido esta charla, esta entrevista para mi programa de radio en Univisión América acá en los Estados Unidos. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias a vosotros y encantado de recibir vuestra llamada desde tan lejos y tan cerca al mismo tiempo. Exactamente, ¿no? Bueno, pues mira, recientemente tuvimos aquí a la madre Teresa Forcades, o hermana Teresa Forcades, que nos estuvo hablando de lo que se hizo también ella, pues muy conocida a nivel internacional, de las vacunas, etcétera, la del papiloma humano, la de la gripe, en fin. Y yo de ti tenía conocimiento desde hace mucho tiempo, pero últimamente también pues entro a tu página y me encuentro con esto de la medicalización de la vida, que es vender pastillas a las personas sanas, en fin. Y todo esto dentro del marco, pues, de uno de los, una de las áreas, es decir, la industria farmacéutica, que desde el punto de vista de volumen de dinero manejado supone uno de los, no sé, tal vez está entre los tres o cuatro sectores más lucrativos del panorama económico actual, ¿no? Tal vez junto con el mercado del sexo, las armas y las drogas. Pero te invito a que nos hagas una introducción, pues, a esto como problema y la necesidad de darle información a la gente para tener un espíritu crítico al respecto. Vale, pues como tú muy bien explicas, la industria farmacéutica, según todas las estadísticas internacionales, después de la industria, de las industrias legales, la de las armas sería la primera, las armas y luego la guerra, y luego, curiosamente, después de la guerra y la muerte, pues estaría la salud, la enfermedad, los medicamentos, que sería la industria farmacéutica. Así que, primero ese dato, y luego lo que tú has mencionado de la medicalización de la vida, es intentar, por parte de las industrias alimentarias, farmacéutica, las industrias de dispositivos quirúrgicos, dispositivos de diagnóstico, o sea, toda la industria que rodea a la sanidad global o mundial, o la sanidad de las personas, intentar que las personas sanas pues también se sientan enfermas para poder diagnosticarlas y recetarles tratamientos, por explicarlo de una manera muy breve. Uh-huh. Bueno, cuando luego hablo con algunos médicos acerca de este tema y que les he platicado, de que hay voces como la tuya, la de Teresa Forcades y otras, hay otras, la respuesta de algunos médicos me dicen, ay, señor Luengas, ¿usted también creyendo en teorías de la conspiración? Me lo dijeron, por ejemplo, con el tema de la vacuna, porque de la gripe, porque yo no me la pongo. Y me dijeron, cuidado, la vez pasada murieron tantos. Y luego, y acusan, pues, a quienes se ven esto así como teóricos de la conspiración. ¿Qué les respondes? Pues le respondo de manera muy sencilla. Es que además me lo pones muy fácil, porque British Medical Journal, que debe ser la cuarta o la quinta revista médico-científica, en revista de altísimo nivel internacional, está publicando sobre la poca utilidad o muy baja eficacia de la vacuna la vacuna del papiloma también, de la vacuna de la gripe A y sobre sus efectos, sobre todo narcolepsia en niños en países del norte de Europa, en el Reino Unido, acaba de indemnizar el gobierno a un montón de padres por narcolepsia de los niños tras vacunarse de la gripe A. Luego está Cochrane's Library, es decir, la Biblia de la medicina basada en la evidencia, que la medicina basada en la evidencia, hay que recordar que es la que está triunfando en el mundo occidental, es decir, la Biblia de la que maman esos médicos que te critican a ti, pues todas estas revistas y publicaciones científicas de altísimo impacto y altísimo nivel están advirtiéndonos de que la vacuna de la gripe es muy, muy poco eficaz y es bastante peligrosa, más de lo que pensábamos. Pero es que además no se quedan ahí. En los últimos lustros, en los últimos 10 años, por poner una fecha concreta en el tiempo, estas revistas y publicaciones científicas que de las que se nutren los médicos, que insisto, dices tú que te critican, pues están siendo muy críticas a su vez con todo lo que está haciendo la medicina actual. Esta mañana he estado en un acto en Madrid, se ha presentado una campaña organizada por la Organización de Consumidores y Usuarios Españoles, es la mayor organización de consumidores españoles, similar un poco en organización y en actitud a las grandísimas organizaciones de consumidores y usuarios que hay en Estados Unidos, en el país de donde me llamáis, y allí pues se ha impulsado una campaña contra la medicalización de la vida, y hemos estado hablando precisamente de esto, de cómo la medicina sensata, bien hecha, usando racionalmente y prudentemente los medicamentos, puede ayudar a la salud, y una medicina excesiva, un diagnóstico excesivo, un tratamiento excesivo de las personas causa muerte directamente. En Estados Unidos, y ya termino en esta respuesta, hemos citado y hemos debatido esta mañana sobre cómo la tercera causa de muerte después del cáncer y las enfermedades vasculares en Estados Unidos, la tercera causa de muerte es la iatrogenia, los daños provocados por el sistema sanitario. Bueno, pues verdaderamente contundente tu respuesta, me da muchísimo gusto, les voy a sacar una copia, se las voy a mandar. Esto me lo había dicho un médico una vez en México. Pues sí. Y otro médico acá en los Estados Unidos, pero es muy brillante tu explicación. Miguel, nos estamos acercando a una primera pausa, pero déjame plantear esto, o sea, ¿cómo nosotros, humildes seres humanos, cuando tenemos algún problema, cómo podemos defendernos de esto? Porque estamos hablando de un monstruo grande que pisa fuerte. Estamos hablando de una gran corrupción, de algo que en sí mismo es absolutamente antidemocrático. ¿Cómo protegernos de esto que suena un poco hacia una mafia internacional para tener ganancias por medicamentos? Hacemos la pausa y regreso con Miguel Jara, hablando con él desde Madrid, España. Estamos aquí de regreso, amigos, después de la pausa, platicando con Miguel Jara. Lo pueden encontrar como miguel jara.com, un periodista, escritor que lleva mucho tiempo investigando acerca de los efectos nocivos de los medicamentos y de la industria farmacéutica como negocio. Entonces te decía, Miguel, ¿cómo protegernos? Evidentemente me podrás decir, bueno, informándonos, ¿no? Pero es difícil también, yo mismo que estoy informado, ahora me están recetando un medicamento que no sé si tomármelo, en fin, o sea, ¿cómo protegernos? Bien, vale, la respuesta no es fácil, Rubén, ya te lo imaginarás. Esta mañana, me alegro que me hayáis, vamos, que me habéis llamado en un buen día, porque esta mañana, como te decía, estábamos ahí en esta organización de consumidores y usuarios, en esta sede que tiene en el centro de Madrid, esta gran organización, debatiendo sobre la medicalización de la vida, y la última intervención de tres grandes médicos que son líderes de opinión aquí en España correspondió con Carlos Ponte. Él ha fundado, ahí en Estados Unidos tenéis No Free Lunch, no sin invitaciones a los médicos por parte de la industria a comer, y aquí Carlos Ponte organizó una plataforma No Gracias, va justo en la misma línea, intentar apostar por la transparencia y la ética en las relaciones entre los médicos y los profesionales sanitarios y la industria farmacéutica. Bien, Carlos esta mañana precisamente abordó estaba finalizando esta conferencia y él tenía que dar un poco el tono positivo de qué se puede hacer ante lo que previamente habíamos criticado y que ya hemos criticado en la primera parte de tu programa, ¿no? Existe una enorme corrupción, como tú has dicho. Existe algo que me ha llamado mucho la atención, porque yo siempre estoy escribiendo sobre ello y me alegro mucho que lo hayas citado, una degradación de la democracia, ¿no? Es decir, estamos en manos de multinacionales, de lobbies, de corporaciones muy poderosas, las corporaciones farmacéuticas y otras, insisto, la industria alimentaria también está muy relacionada con los temas de salud y cada vez más. Estamos en manos de lobbies que presionan a los gobiernos, que consiguen que las leyes se hagan un poco a su gusto o cuando no están a su gusto, por lo menos que no les disgusten. Bien, todo esto nos abruma como ciudadanos, nos supera, ¿no? Yo siempre digo que el miedo que nos mete el poder nos puede llegar a paralizar. Bueno, pues ¿cómo podemos combatir todo esto? Carlos esta mañana explicaba que lo que hay que hacer es, ¿cómo lo decía? Las tres C's, ¿no? Era, primero, tener un buen nivel de conocimiento. Eso tú me has dicho, no me respondas, que nos informemos muy bien, pero bueno, te voy a responder que la primera C de las tres C's es el conocimiento. Yo creo que como personas, y lo que estamos haciendo ahora mismo al hablar en una radio de gran difusión y de una difusión internacional, estáis en Los Ángeles, yo estoy en Madrid, estamos llegando a un montón de personas para que adquieran conocimiento crítico sobre los temas que les preocupan. Luego está el empoderamiento, el tomar coraje, sería la segunda C, tener coraje para llevarlo a la acción. O sea, tenemos un conocimiento y tenemos que actuar, tenemos que ponernos en marcha. No vale con tener conocimiento y quedarnos en casa viendo la tele, porque así, desde luego, no vamos a cambiar las cosas. Así que la primera C es conocimiento, la segunda C es... ya me voy perdiendo. La tercera C sería cooperación, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es la cooperación? Pues de nada sirve si tienes el conocimiento y luego no te unes a otras entidades, a otras personas, para lograr un movimiento positivo en favor de cambios sociales. Y entonces, esta persona, Carlos Ponte, que digo que es la que ha fundado la plataforma No Gracias, que es hermana de No Freelance de Estados Unidos, en España, pues lo que hizo es nombrar una serie, un montón de periodistas, de medios de comunicación, de asociaciones de pacientes, de asociaciones profesionales sanitarias, de asociaciones de consumidores, de entidades que en el mundo están luchando de manera internacional, insisto, por un cambio en las relaciones entre las personas y las industrias que dicen cuidar de nuestra salud. Bueno, pues ahí están los pasos entonces para protegerse y movilizarse para poder transformar esto. ¿Cuál es lo más urgente en tu opinión? Yo creo que todas las áreas, pero particularmente veo vulnerables a los niños. Dices en tu página, por ejemplo, acá en los Estados Unidos, pues hay una epidemia, y en Canadá, una epidemia del diagnóstico de hiperactividad y déficit de atención, y muchos de los niños van medicados, y esto va creciendo cada vez más, niños medicados a la escuela por problemas de tipo de hiperactividad. Y tú dices que es una enfermedad casi diseñada para estos medicamentos, lo cual es brutal. Vale, pues yo creo que los dos ámbitos más donde está más medicalizada la salud de las personas, llevas tu razón, uno sería la infancia y otro sería, desde mi punto de vista, y fíjate que hay ámbitos y es muy serio este problema, otro sería el tema de la salud mental. Se están convirtiendo en enfermedades lo que, desde el punto de vista de la salud mental, a veces son simples problemas de la vida cotidiana. Por poner un ejemplo elemental que todos los oyentes van a comprender, el de la depresión. No niego, evidentemente, ni que exista la hiperactividad, que en casos minoritarios existe, ¿no? Por lo menos los síntomas que se conocen como, o que se corresponden con el concepto de hiperactividad, y no voy a negar que existe la depresión, estaría yo tonto, ¿no? Pero todos, yo creo que todos los oyentes estarán conmigo en que está sobrediagnosticada y sobremedicada tanto la depresión como la hiperactividad, o como muchas otras patologías, tanto para la infancia como para la salud mental. Es decir, es verdad que estamos asistiendo en los últimos lustros a una especie de abrir nuevos mercados para la industria farmacéutica. Esta apertura de nuevos mercados la llevan a cabo tanto las instituciones sanitarias como la propia industria. Trabajan en connivencia en muchísimas ocasiones y de manera perfectamente demostrada, como sabes que hago en mi página web y en mis libros, trabajan para ampliarle estos mercados, para ampliar los diagnósticos y una vez que hay más enfermedades que diagnosticar y hay muchos tratamientos en el mercado que indicar para esas enfermedades, pues así es como se están abriendo mercados para, ya te digo, para el sobrediagnóstico y la sobremedicación, sobre todo ya por cerrar con como iniciaba la respuesta a tu pregunta, sobre todo en los ámbitos infantil y de la salud mental. Bien, estoy platicando con Miguel Jara, periodista español, escritor español, que tiene su página miguel jara.com, advirtiendo sobre todos estos temas importantes para todos nosotros. Si me permiten, hago una pausa y regreso con Miguel Jara hasta la capital española. Aquí de regreso, amigos, hablando con Miguel Jara sobre medicamentos, industria farmacéutica, la medicalización de la vida, equivalente a vender pastillas a las personas sanas para evidentemente irlas incorporando al negocio. Miguel, yo no sé si tú sabes quién fue Edward Bernays. Edward Bernays, ¿te suena el nombre? No me suena, dame una pista. Te voy a dar una pista, mira. Edward Bernays es considerado en los Estados Unidos el padre de las relaciones públicas. Tiene un libro que se llama Propaganda, sobrino de Sigmund Freud. Es un personaje interesantísimo. Fue el hombre desde muy chiquitito, desde muy pequeño, desde muy joven, se incorporó a la campaña Krill en la Primera Guerra Mundial para que el pueblo norteamericano apoyara al presidente Wilson a participar en la Primera Guerra Mundial, porque Wilson se religió diciendo que no iba a incorporar a Estados Unidos a ninguna guerra. Debo decir, aunque luego aquí me critican, pues, pero es la verdad, los nazis se inspiraron mucho en Edward Bernays. Hay un documental maravilloso, si haces Google lo vas a encontrar. Bueno, el caso que terminó la Primera Guerra Mundial, Edward Bernays puso su talento al servicio ya, por ejemplo, de las tabacaleras. Es el hombre encargado de que fumaran las mujeres en los Estados Unidos. Hizo toda una campaña de publicidad que se llamó, el cigarro era, le llamaban antorchas de libertad. Y era la emancipación de la mujer y la cuestión del cigarro como algo, ¿cómo se dice? Fálico, ¿no? Es apasionante. Es apasionante este personaje. El que ha vivido en Estados Unidos y no conoce a Edward Bernays, no entiende cómo seguimos muchos de nosotros manipulados por lo que este hombre hizo, sobrino de Sigmund Freud. Bueno, pues esto está también ya al servicio, ese tipo de estímulos, que es muchas veces metiendo miedo, inoculando miedo, etcétera, para que un determinado producto tuviera éxito. En este caso te digo, él hizo fumar a las mujeres. Y se presentó como una emancipación femenina para igualarlo con el hombre. Entonces voy al tema de esto del mercado, de esta gran oferta de medicamentos. Yo te soy sincero, yo soy diabético, la gente lo sabe públicamente, ¿no? Y van saliendo nuevos medicamentos, y nuevos medicamentos, y nuevos medicamentos, y no, de repente retiran uno que porque no sé qué problema causaba, etcétera, ¿no? Entonces, yo te preguntaba eso sobre la defensa, y la defensa requiere, en mi opinión, de algo alternativo médico y algo alternativo y legislativo para que justamente desde ahí poder denunciar lo otro y que podamos los seres humanos acercarnos nuevamente a criterios más sanos de la relación cuerpo-vida. No sé si me explico. Sí, claro. Bueno, te estás refiriendo, supongo, que a las terapias naturales o un enfoque de la medicina mucho más holístico, más natural. Por ejemplo. Bien, claro. Yo lo que pasa es que sabes que, te respondo muy sinceramente, yo soy periodista de investigación, análisis, denuncia en temas de industria farmacéutica, medicamentos, medicina, con lo cual a veces pienso también, o sea, estoy totalmente de acuerdo en tu enfoque, pero no te creas que me siento muy O sea, no me siento muy especializado en, para poder, o autorizado, que se suele decir, en hablar de medicina natural, porque yo, claro, como periodista lo que hago es investigar, recopilar datos, documentos, hechos, para poder contarle a todo el mundo, pues eso, cómo funciona la industria farmacéutica, los medicamentos, las reacciones adversas o los daños que nos provocan. Todo lo que estamos hablando de lobby, de relaciones públicas interesadas, de corrupción, de conflictos de intereses. Entonces, no sé, me siento como no soy médico, no me siento muy autorizado para hablar [S2] Claro. [S1] De medicina natural. No soy un especialista, sé algunas cosas, un poco lo que puedas saber tú, no sé. No, claro, pero me refiero al tener, por ejemplo, toda esta cuestión que tú mencionas, ¿no?, de la medicación, etcétera, para favorecer medicamentos, como que se tiene que construir no solamente la denuncia, ¿no?, sino alguna alternativa dentro de la misma medicina que conocemos, ¿no? Vale, entonces, pero mi respuesta entonces enlaza un poco con lo que estaba contando antes. Yo te citaba una presentación que hemos tenido esta mañana de una gran organización de consumidores y usuarios sobre una campaña en torno a la medicalización de la salud, ¿no? Desde mi punto de vista, entre nosotros, ahora que no se escucha a nadie o que no se escuchan los organizadores de esta mañana, creo que llegaba un poco tarde, ¿no? Porque en el mundo anglosajón ya se habla desde hace ya como varias décadas de disease mongering, ¿no?, que es tráfico de enfermedades traducido al castellano, o de silent sickness, ¿no? O sea, cómo se expande a posta de manera planificada con acciones de lobby el conocimiento, entre comillas, de las enfermedades para luego que las personas acudan al médico y reciban pastillas. Bien, este movimiento, que es positivo en España, esta nueva campaña, surge porque ya muchos médicos, que es un poco, ahora ya voy más directamente a tu respuesta, muchos médicos, aunque todavía en España son minoritarios, supongo que en Estados Unidos y en todo el mundo también, ¿no?, porque estos médicos suelen estar en contacto entre ellos, ¿no?, a nivel internacional, pero es verdad que existe un movimiento internacional cada vez más crítico con lo que está sucediendo con la medicina, de ahí el concepto de medicalización. Te confieso que en España la palabra medicalización no existe. La Real Academia Española, la de la lengua, no la reconoce. La va a reconocer, por cierto, en breve, pero no existe esa palabra. Lo que te quiero decir con todo ello es que todo es muy incipiente. Los cambios en la humanidad, en los seres humanos, los grandes cambios en positivo suelen llevar décadas, salvo las revoluciones más violentas a veces, ¿no?, que logran cambios muy muy rápidos, aunque estaría por ver también si muy positivos. Alternativas, yo creo que desde el punto de vista colectivo, las alternativas estarían en torno a los movimientos que te estoy citando. Y luego también es cierto que cada persona busca sus propias alternativas de manera individual. Es decir, no podemos hablar, o sea, no podemos obviar que por una parte están los movimientos sociales, un poco lo que tú estás haciendo cuando entrevistas a Teresa Forcade y te habla de estas cosas, que el otro día gustoso es que escuché tu gran entrevista, o un poco lo que cuando yo analizo y publico. Una cosa es los movimientos colectivos y luego tenemos que ser también inteligentes y pensar que cuando una persona tiene un problema de salud, le da igual, así entre nosotros, los grandes movimientos internacionales a favor de cambios sociales en el tema de la salud. Esa persona tiene un problema de salud y va a intentar aprovechar todas las terapias de las convencionales, las alternativas, las raras o las muy conocidas, las avaladas por la ciencia y las no avaladas. Perdón, Miguel, me llegó nuevamente la pausa, se fue rapidísimo esto, pero regreso con esto que me estás diciendo y también te quiero preguntar sobre cómo esto no debe quedar impune y cómo la gente se puede proteger legalmente. De hecho, ustedes han formado ya un buffet que se llama Almodóvar Jara para proteger a gente que quiera usarlo. Regreso con Miguel Jara. Bueno, aquí de regreso en esta entrevista con Miguel Jara, en la cual le estaba yo planteando también sobre, bueno, por lo menos allá en España está la creación de este buffet que se llama Almodóvar Jara, pero mi preocupación es eso, hay mucha gente, de hecho lo voy a decir, no el nombre ni mucho menos, pero Miguel, yo tengo un amigo que vive en Europa cuyo hijo le pusieron la vacuna y le dio la narcolepsia, forma parte de los que están haciendo la demanda por esto de la narcolepsia. Entonces, está este otro ángulo, la parte legal. Personas concretas, este muchacho, hijo de mi amigo, tiene que tomar medicamentos de por vida, y resulta que está la parte legal, en fin, ¿cómo andamos en esa área? Vale, bueno, lo que tú estás citando, que se llama el bufete, el despacho de abogados Almodóvar y Jara, es la unión entre Francisco Almodóvar, que es un abogado especialista en derecho sanitario y farmacéutico, y, bueno, pues un servidor, Miguel Jara, que soy especialista en periodismo sobre medicamentos, farmacéuticas, medicina. ¿Por qué nos hemos unido? Pues llevamos más de 10 años ya investigando, analizando lo que está sucediendo con los medicamentos, todo lo que estamos contando en tu programa, y yo personalmente veía que sí, que es muy efectivo escribir libros, dar conferencias, ser entrevistado en programas como el tuyo y tantísimos otros, tener una página web bastante influyente en el mundo que se expresa en castellano, en español, pero quería ir más allá de lo periodístico. Yo notaba que, como tú también has citado antes de la última pausa, pues que los que están siendo responsables de los daños que provocan los fármacos se estaban un poco, se estaban quedando impunes, ¿no? Entonces, al juntarme con Francisco Almodóvar, este abogado, lo que estamos intentando es que esto no quede así, ¿no? Hemos fundado este bufete hace ya prácticamente 2 años y bueno, pues ahora estamos intentando combinar lo que es la dirección de comunicación, prensa, relaciones públicas, de la que yo soy director, con la dirección jurídica de Francisco Almodóvar. Y lo que hacemos es comunicarle al mundo, seguir publicando sobre todo esto, difundiendo informaciones sobre los daños que están provocando muchos medicamentos, y luego la parte jurídica es la que atiende a los clientes que se sienten interesados porque están viviendo un caso personal, como el hijo de tu amigo aquí en Europa, que le pusieron la vacuna de la gripe A y ha sufrido narcolepsia, o sea, un gravísimo efecto secundario, reacción adversa a la vacuna. Lo que hacemos es intentar llevar a los tribunales a los responsables de las farmacéuticas que han provocado daños por medicamentos. ¿Cuáles son los casos que más te han impactado en tus investigaciones sobre este asunto que, pues, no es, desafortunadamente, no es muy difundido de manera masiva a nivel internacional, que, como tú ya bien planteaste, debiéramos estarlo haciendo para recuperar un poco de sentido de la vida democrática en el planeta, ¿no? Pues llevas toda la razón, coincido con tu filosofía y tu manera de ver este problema. No es muy difundido, pese a que todo lo que estamos narrando es un ataque a los principios democráticos, ¿no?, por los que se rigen la mayoría de los países de este mundo. Bien, los casos que más me preocupan, bueno, pues la vacuna del virus del papiloma humano, yo estoy escribiendo y estoy totalmente convencido, Rubén, de que va a ser el próximo gran escándalo sanitario a nivel mundial. Es una vacuna que está muy poco justificada su eficacia, se sabe muy poco de su seguridad y está provocando daños muy graves en niñas, en jovencitas, a las que se aplica entre los 9 y los 14 años en todo el mundo. En nuestro bufete estamos representando a la Asociación Española de Víctimas de la Vacuna del Papiloma Humano. Estamos empezando ya a poner demandas contra los laboratorios y la administración en los grandes tribunales de justicia españoles. Nos estamos coordinando con otros bufetes de América Latina, de Estados Unidos, de Francia, del Reino Unido, o sea, de Europa. Y este para mí será, creo yo, que va a ser el próximo gran escándalo sanitario. Y por destacar otro gran caso, hay un medicamento que se llama Agreal, un medicamento que se retiró en España en el año 2005, hace 8 años, estaba recetándose a mujeres que sufrían la menopausia, que no es una enfermedad, es un estado natural de la condición femenina, la menopausia, y bueno, pues provocó gravísimos daños en el sistema nervioso de estas mujeres. 8 años después, en España seguimos luchando en los tribunales, o vamos a empezar a luchar con un grupo muy importante de mujeres que no se resisten a encontrar justicia. Sí quiero destacar una cosa, porque yo sé que tú eres descendiente de mexicanos, ¿no? Soy mexicano. Soy mexicano, sí, nacido de, en México. De hecho, eres mexicano, ¿no? No, sí. No solo descendiente, sino sí, mexicano, ¿vale? Pues por llevar un poquito a tu terreno la pelota, ¿no? El balón de fútbol, llevarlo a tu campo, por desgracia, Agreal está retirado de prácticamente todos los países del mundo. Sin embargo, el principio activo, Veralipride, está aprobado y sigue recetándose en tu país, en México, como Aclimafel. Y nos consta que en México hay un buen montón de mujeres que están sufriendo los mismos daños, lógicamente, en su organismo que sufren las mujeres, por ejemplo, españolas. Y bueno, pues no se entiende muy bien por qué con otro nombre y con otro y vendiéndolo otro laboratorio, pues en tu país se puede estar recetando este medicamento que está retiradísimo de España hace muchos años y donde ha habido más de 4.000 demandas de mujeres por los daños provocados por este medicamento. Así que por hacer corta la respuesta a tu pregunta, destacaría estos dos grandes casos, el de la Veraliprida y el del virus del papiloma humano o la vacuna que se ha diseñado para combatirlo. Bueno, pues se nos agota ya el tiempo, Miguel. Te quiero agradecer mucho, y no solamente así como siempre se dice en estas entrevistas, gracias por la entrevista. No, en verdad, te quiero agradecer por tu trabajo, por estar alertando, ¿no?, sobre un tema tan delicado y que tantas familias, tantos seres humanos, pues sufren como consecuencias de esto. En verdad, aprecio mucho tu trabajo y te pediría que estemos en contacto para futuros programas. Eso está hecho, y yo sinceramente aprecio mucho también que me llaméis desde un país tan tan lejano, en un lenguaje tan cercano. Y cercano porque hablamos el mismo castellano, el mismo español, pero sobre todo porque hablamos también de la defensa de los derechos de las personas, de los derechos en salud y de la democracia, al fin y al cabo. Muy bien, Miguel Jara, pues muchísimas gracias por esta entrevista y estamos en contacto. Gracias nuevamente. Ha sido Miguel Jara desde Madrid, España, hablando sobre estos temas tan importantes. Podríamos pasarnos mucho tiempo. Yo les recomiendo que entren a su página, miguel jara.com, y la organización que también tienen allá en España, nogracias.eu. Y luego les doy más adelante también la de aquí, que es paralela, pues, o hermana, aquí en los Estados Unidos. Gracias a Miguel Jara. Bien, amigos, ahora estoy nuevamente en vivo porque, como les dije, esto lo grabamos ayer por el horario y se los presentamos el día de hoy. Me encantaría, yo puedo dedicar este bloque, si ustedes también así lo desean, a que llamen y den sus opiniones y que se sumen a la conversación, si lo desean. 1-800-490-0450, antes de que cambiemos de tema, porque... les repito el teléfono, 1-800-490-0450. Si escucharon a Miguel Jara, entrevista que le realicé ayer desde Madrid, España. ¿Cómo se llama el medicamento este otra vez, el que se vende en México y que fue suspendido, este, Roberto? Aquí está. Agreal y Aclimafel, así lo venden con ese nombre en México, ¿no? Con tremendos daños al sistema nervioso central de las personas, ¿verdad? En España lo han suspendido, en México se vende como Pedro por su casa, tranquilo, no hay ningún problema. Bueno, les quiero complementar lo que acabamos aquí. Veo que se prenden los foquitos, pero todavía no me veo que haya alguien ahí amarrado para que comente algo. Con mucho gusto espero. Y mientras les digo que allá en España hay una organización que se llama la Organización de Consumidores y Usuarios. Ojalá que en México ocurriera lo mismo, ¿verdad? Y que intervinieran estas organizaciones del consumidor, etcétera, para verdaderamente defender al consumidor y decirles de este medicamento que se están allá con otra marca, simple y sencillamente la misma sustancia, dándoselos a las mujeres para la cuestión menstrual. Bueno, resulta que esta organización de consumidores y usuarios presentó una campaña que se titula "Que no medicalicen tu vida". Esta tendencia produce un gasto sanitario innecesario y es la causante de casi 200.000 muertes al año en la Unión Europea. Repito el dato, casi 200.000 muertes al año en la Unión Europea, de acuerdo con los expertos. Y entonces dice la nota que publica un periódico español: vivimos en un mundo bipolar, en el que la mitad de la población se medica excesivamente, mientras que la otra mitad carece de los medicamentos esenciales para poder sobrevivir. No sé si ustedes coincidan conmigo que algo similar podríamos plantear en torno también a los alimentos. Mientras determinados grupos incluso tiran basura, las sobras, y hay un enorme desperdicio, tenemos otra parte de la humanidad, invisible tal vez para nosotros, que nos olvidamos de ella, que apenas tiene lo necesario para sobrevivir. Bueno, lo anterior que les dije de los medicamentos lo advirtió esta organización al presentar la campaña Que no medicalicen tu vida, cuyos objetivos principales son la mejora de la seguridad de los pacientes y el control del gasto público sanitario innecesario. La responsable de la salud de esta organización, que es Ana Sánchez, destacó que el problema aparece cuando se medicalizan situaciones cotidianas como el parto o la tristeza, estábamos hablando, cuando no se trata de una depresión, digamos, ya a nivel de neurotransmisores cerebrales, sino que simple y sencillamente puede haber una etapa donde la persona está experimentando esa tristeza. Ah, no, no, hay que medicarlo, está sufriendo depresión. Que es muy distinto, pues, les repito, a la cosa ya de la depresión clínicamente tipificada, ¿verdad? Que son la cuestión del desbalance en los neurotransmisores cerebrales, la serotonina, etcétera, ¿no? Bueno, también hay una reacción, hay una depresión reactiva, que no es endógena, sino que es reactiva. Todos nos deprimimos y nos da la noticia de que se murió un familiar nuestro y tenemos un desequilibrio de las dopamina y de estos neurotransmisores cerebrales de manera absolutamente natural, ¿no? Es reactivo algún acontecimiento, está también la depresión posparto, etcétera. Pero es evidente que hay un abuso, un manoseo, etcétera, para favorecer también a la industria farmacéutica en función de este tipo de temas, de acuerdo con este artículo. Aquí citan a un doctor que es Juan Gervas, miembro del equipo de correlación entre las entradas y las salidas de la consulta ambulatoria, y señaló que en Estados Unidos la tercera causa de muerte es la derivada de la actividad médica. Les repito el dato. Cita el estudio de esta organización en España al doctor Juan Gervas, miembro del equipo de correlación entre las entradas y las salidas en la consulta ambulatoria. De acuerdo con este doctor, en esta misma nota que les estoy leyendo, aquí donde vivimos nosotros, Estados Unidos, la tercera causa de muerte es la derivada de la actividad médica. Aunque este dato nos sorprenda, en la Unión Europea los efectos adversos, o será que se refieren aquí a Estados Unidos, no, Unión Europea, debe ser UE, los efectos adversos, de, se refiere a Estados Unidos, ¿verdad? UE, pero luego lo utilizan, sí, pero aquí sería Unión Europea. Los efectos adversos de los fármacos producen 197.000 muertes al año, aseguró, y es que la industria farmacéutica está investigando en nuevos medicamentos para curar enfermedades que ellos mismos crearán, explicó este doctor Juan Gervas. Pero por un lado pone la UE, y antes sí se refiere al nombre así de Estados Unidos, donde dice la tercera causa de muerte es la que se deriva de la actividad médica. Híjole, pues no sé cómo los deja usted estos datos. Sigo viendo que los foquitos están ahí temblando, pero a fin de cuentas no ha cuajado ahí alguna llamada, no sé por qué. Bueno, según su estudio, hay un gasto innecesario causado por la medicalización y riesgos de una excesiva prevención. No es solo un problema de esta industria, sino también de la alimentaria. Miren, no la había leído, ¿eh? Ya ve que al principio le dije de la alimentaria. De la tecnología y de la propia sociedad. Nosotros también tenemos parte de la culpa porque queremos vivir en una eterna juventud. Y eso no es posible por muchos medicamentos que tomemos, añadió este médico Gervas. Yo ya puse ahí en una de mis páginas de Facebook esa de oprimir like si you like y si you don't like, no like. Bueno, en esa ya le puse este para que lo puedan leer. Por último, les digo que esta organización se adhirió al movimiento internacional Selling Sickness, que denuncia los abusos que se cometen en el sector médico y exige el fin del comercio de enfermedades promovida por la industria, que lleva a medicalizar la vida cotidiana y engañar a los profesionales y a los pacientes. Aquí el asunto está en que también ya pues muchos, fíjese, a los profesionales, incluso médicos, porque ellos no están en la bioquímica y tal, y si surge un medicamento que está autorizado, etcétera, bueno, ahí se los dejo. Espero que haya generado la suficiente inquietud y que el reporte haya sido lo suficientemente incómodo para que los levanten un poquito de la apatía, del conformismo, de la somnolencia, del estado amnésico, y se pongan a investigar. Y nos podríamos sumar a las tres C's de las cuales nos habló Miguel Jara. La primera C, conocimiento, tener conocimiento, información. La segunda, tener coraje, aquello que se necesita, pues, tener garra. Y la tercera, cooperación. En este mundo que nos invita tanto y nos habla tanto en una gramática de la competitividad, de la competencia, pero muy poco de la solidaridad y muy poco de la cooperación. Ahí se los dejo, regreso, brincan muchos foquitos, pero a fin de cuentas, nada. Voy a regresar entrevistando al senador mexicano Marco Antonio Blázquez. ¿Qué están haciendo en México por los Dreamers? ¿Y qué propone este senador mexicano? Será nuestro siguiente tema. Ya estamos aquí de regreso, amigos. 1-800-490-0450, ¿verdad? 1-800-490-0450. Pues miren, ahora resulta que le llamamos al senador Marco Antonio Blázquez para que nos aguantara un poquito más, dado que estábamos terminando lo de Miguel Jara. Y ahora nos pide el senador que le hablemos ahorita en un ratito, ¿no? Pero ¿por qué vamos a entrevistar al senador Marco Antonio Blázquez? Porque mire, él ha exhortado a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México a que implemente una política concentrada en brindar en ambos lados de la frontera una atención integral a los migrantes, en particular a los niños y a los jóvenes. Esto me parece muy importante porque en México se hacen muchas veces de la vista gorda, e incluso tenemos así a expresidentes como el expresidente Fox, que hablaba de los inmigrantes indocumentados como que son mis héroes. Pues, ¿cómo no? Después de los ingresos ilícitos, por ejemplo, del narcotráfico, y después de los ingresos lícitos legales del petróleo, la principal entrada de divisas en México ha sido la derivada. No sé cómo ande ahorita la cosa, no creo que haya cambiado, pero en fin, ocupa un lugar preponderante el dinero que ustedes mandan acá de los Estados Unidos hacia México. Entonces, ¡oh, mis héroes! Y vienen, se echan sus viajecitos y se tiran sus discursos y se tiran sus cosas. Pero por otro lado, también han estado desde hace años con la posibilidad de transformar realidades de políticas nacionales y económicas para combatir la pobreza de gente que trabaja a veces bien duro, ¿eh? Una vez más, no me refiero a que se supla la iniciativa personal de alguien para libremente e individualmente salir de situaciones lacerantes. Pero todos estos tipos muchas veces se preocuparon más bien en sus grandes negocios. O sea, yo hace rato cuando le decía viva el capitalismo, me refiero, es que ahora ya no hay, es un capitalismo de cuates, hay un capitalismo de amigos que entre ellos están haciendo negocios. Pero en fin, qué bueno que este senador tome la iniciativa de decir, oigan, acá no nos podemos hacer tontos, y también tenemos que hacer planes, pues, para atender en este drama también de deportaciones y de personas que surgen para allá, que fueron abortados, permítame utilizar ese concepto, abortados por México. Pues no se puede desentender México de esta problemática y nada más estar pensando en qué negocios van a hacer ahora con el petróleo y los grandes negocios para que salgan nuevos multimillonarios en las revistas estas norteamericanas. Pero en fin, ya hablaremos con él. Déjeme pasar aquí algunas de llamadas telefónicas, que efectivamente hay bastantes. Prendían los foquitos, pero no cuajaba como la gelatina. Tengo aquí a Marixa, desde Washington, la capital de los Estados Unidos. Adelante, me da mucho gusto que nos llame de la capital. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Washington State no es de la capital. Bueno, cuando más me pusieron. Entonces anda usted más bien allá con la frontera con Canadá, ya cerca de Vancouver, por allá, o Seattle, un etcétera. Un poquito, ¿no?, arriba de California, sí. Sí, entonces adelante, la estamos escuchando. Bueno, con respecto a la entrevista tan interesante que tuvo con el periodista Jara, sí. Le agradezco mucho esta información. Yo, pues nada más quiero decirle que es igual, soy una de las mujeres que vivo en este país y me someto a la crítica social por no vacunar a mis hijos. Y siento que hay una desinformación bastante grave y personas como yo nos sometemos a cada visita con un doctor a una crítica y a que el doctor nos haga sentir como que somos madres irresponsables por no hacerlo, por no vacunar a nuestros hijos. Yo llegué al extremo de suspender todas las vacunas a mi hijo más pequeño. Y así rápido le digo, mi hijo lo diagnosticaron autista desde los 4, pero trabajamos mucho con mi esposo y trabajamos mucho con nutrición y muchas cosas que investigamos. Entonces él, pues un año después me estaban diciendo que no era autista, que ya no, que sí lo tuvo, pero que ya no. Yo no sé, yo atribuí eso a la información que nosotros pues nos dedicamos a tener, pero pues nada más quiero decirle que aquí en mi estado vecino Oregón hay una ciudad que se llama, no estoy segura, Ashland. A toda esa ciudad la gente no se vacuna. Yo cuando me enteré de esto me dio curiosidad, a la comunidad menonita tampoco. Y entre ellos la incidencia de niños autistas o con problemas de hiperactividad es nula casi. Entonces, pues nada, yo invito a toda la comunidad. Y bueno, otra información que quería compartir, que pues en este estado existe un derecho de las mamás de que podemos pedirle una nota al doctor y simplemente decir que no vacunamos a nuestros hijos y con esa presentarlas a las escuelas. Y nuestros hijos no pueden dejar de, no les pueden negar un estudio porque no tengan las vacunas, ¿verdad? Porque incluso eso nos llegan a decir, si no tienen las vacunas no pueden estar en la escuela. Pues sí, y sí, cada sí. año son nuevas vacunas y cada año conforme van creciendo tienen que ponérselas. Oiga, yo aprovecho para decir que yo de ninguna manera quiero, porque tampoco puedo yo cargar con esa responsabilidad, que nadie de las personas que han escuchado, por ejemplo, esta entrevista con Miguel Jara, desprendan que desde aquí tienen que tomar una decisión, simple y sencillamente se los ofrezco como información para que ustedes indaguen, investiguen, ¿no? Yo tengo mi postura, mi posición personal y aquí comparto, pero evidentemente médicamente cada quien haga lo que le dicte su conciencia, su pensamiento, consulten con sus médicos de confianza, etcétera, ¿no? Pues muy bien, le agradezco muchísimo esta llamada. ¿Usted sabe lo que es el timorosal? ¿Un medicamento? No, el timorosal es una sustancia que se utiliza para preservar la vacuna, algunas vacunas. Y ese timorosal, no la vacuna, sino el timorosal, el preservativo, pues, o preservador, se dirá, contenían antes mercurio. Y hay un debate entre médicos, hay un libro que yo tengo ahí, sobre consideran que el mercurio en esas vacunas es por lo que ha habido un aumento exponencial del problema de autismo. Unos médicos dicen que sí, otros dicen que no, ¿verdad? Cada quien que haga su investigación. Le agradezco, regreso con el senador Marco Antonio Blázquez y las otras personas, si me aguantan, Con mucho gusto paso sus llamadas después de la entrevista con Marco Antonio Blázquez, que ya está en la línea telefónica. Bien, aquí estamos de regreso, amigos. Ay, por favor, les pido, hay muchas llamadas. Si me aguantan, voy a entrevistar primero al senador Marco Antonio Blázquez, mexicano, por el motivo que yo les decía. Nomás rápidamente, antes de ir con él, les digo que finalmente el partido Arena, allá en El Salvador, reconoce a Sánchez Cerén como su nuevo presidente electo. La declaración dice, nos guste o no nos guste el resultado, reconocemos y tenemos que hacerlo, o sea que es una información importante para compartirla aquí. Arena reconoce ya a Sánchez Cerén como nuevo presidente electo en El Salvador. Senador Marco Antonio Blázquez, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gusto en saludarle. Mucho gusto, querido Rubén, como siempre agradecido, y un saludo a todos los amigos mexicanos que viven allá en de la frontera. Ya les estaba yo comentando aquí a la audiencia que el motivo de la entrevista con usted el día de hoy era algo que me parecía muy importante, que es que los mexicanos no se hagan patos. Les comentaba yo que normalmente de allá dicen, ah, como decía Fox, nuestros inmigrantes son nuestros héroes, son mis héroes, sí, pues cómo no, por todo lo de las divisas, etcétera, pero ya es hora de que a los héroes se les haga un poquito de justicia, se les atienda ese México que los ha abortado y que no ha tenido la voluntad política de que encuentren su destino dentro de las fronteras mexicanas. Y usted tiene una iniciativa que me gustaría que la comparta con la audiencia. Bueno, Rubén, mira, pues comparto tu punto de vista porque como tú y la mayor parte de la gente que te oye, yo también algún día emigré a los Estados Unidos y tengo la condición de doble ciudadano, condición por la que me llevaron a todos los tribunales posibles porque sabiéndome también ciudadano estadounidense y habiendo sido electo como senador por el Congreso mexicano, se aprovecharon para decirme cualquier cantidad de cosas, gringo, apátrida, en fin, pero afortunadamente los vencí en tribunales también. Mira, una pregunta, ¿y Estados Unidos, sí, Estados Unidos le permite ser senador de otro país siendo ciudadano estadounidense? Sí, totalmente, mira. Ah, sí, no sabía eso. La condición de dobles ciudadanos nos permite siempre que nosotros signemos un compromiso diplomático con el país al que representamos. Y es una forma muy sencilla donde tú renuncias a los derechos que te da tu segunda ciudadanía y te acoges totalmente a las obligaciones que tienes con el país que representas. Es un formato muy sencillo. Okay. Ah, qué interesante. Bueno, pero entonces, pues qué padre, con esta visión de la doble nacionalidad, usted plantea en el Senado mexicano algo muy importante, sobre todo en función de los Dreamers, ¿no? Sí, Rubén, lo que pasa, mira, por el puerto mexicano de Otay, en Tijuana, tú sabes que yo soy senador electo por Baja California. Sí. Han cruzado unas 150 personas, la mayor parte de ellos familiares de los llamados Dreamers. Este Dream quedó inconcluso, y voy a explicar por qué. Porque si bien se permite que el joven, que no tiene antecedentes, que cruzó hasta antes de los 16 a los Estados Unidos, que es una persona de buen carácter moral, permanezca en los Estados Unidos para completar sus estudios. Por otro lado, la agarraron contra sus familiares y a muchos de ellos los deportaron. Entonces es increíble que un joven que tiene 16, 17, 18 o 20 pueda concluir sus estudios sin el respaldo, ya no digamos moral, financiero de sus padres. Entonces, ante esta necesidad, una asociación que se traducía al español se llama Alianza Nacional de Jóvenes Inmigrantes, organizó unas especies de entregas. 150 personas aproximadamente se presentaron en el puerto de Otay en demanda de asilo político. Y esto es lo que yo quiero abordar porque es muy preocupante lo que está pasando. Tú sabes que entre estos, en la cuarta remesa, iba la muy conocida y por cierto respetada Elvira Arellano. Sí, aquí la entrevistamos en vivo hace. Sí, ella iba con su pequeñito de 4 meses y su hijo ya ciudadano, aquel jovencito que recordamos que salió con ella hace unos 6 o 7 años en los Estados Unidos. Uh-huh. Las autoridades de inmigración la tomaron y la liberaron bajo palabra a los 2 días. Y esto ha hecho creer a muchas personas que es una situación de éxito donde todo aquel que se va a entregar al puerto de Otay y pide un asilo político lo van a liberar. Esto es falso. Es falso. Y eso es lo que yo quiero aclarar en este espacio tan valioso que tiene Univisión y que es conocido por ti. Mira, de esas 150 personas, solamente 9 del sexo femenino han sido liberadas bajo palabra, entre ellas Elvira. Uh-huh. Y la constante es que presentaron niños menores de edad. Por eso podemos entender que les están dando algún tipo de facilidad. Uh-huh. Sin embargo, lo que estamos detectando es que esas personas no están siendo debidamente asesoradas de manera legal. Ni la misma Elvira puede decir que está a salvo porque está sujeto, es sujeto de un juicio de asilo político. Uh-huh. Entonces, sí quiero yo llamar la atención de la gente que te escucha, porque tú sabes que una noticia de estas pues corre como pólvora, corre uh-huh. como reguero de pólvora. Y yo les quiero pedir que si no están asesorados por un abogado de migración, si no tienen la certeza de que alguien los va a representar una vez que se entreguen ante el juez de inmigración, mejor no lo hagan, porque van a complicar la circunstancia. Ahora, ese punto de acuerdo que yo presenté y que tú refieres, tiene que ver con esto. Yo estoy pidiéndole a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México que se diseñe un programa especial. Porque tú decías, y lo decías con gran claridad, en la demagogia, el inmigrante mexicano que entra a los Estados Unidos es un héroe nacional. Uh-huh. Pero cuando se trata de darle derechos, o sea, cuando se trata de remesas lo queremos, pero uh-huh. cuando se trata de darle derechos para que pueda sobrevivir en condiciones adversas, entonces no lo conocemos. Y si lo hemos visto, no nos acordamos. Yo lo que estoy pidiendo es que se haga un censo de todos estos jóvenes mexicanos que se sujetaron a la TWIN, los llamados TWINers, uh-huh. y que el gobierno mexicano les dé las facilidades para que si en su caso necesitan una beca, si en su caso sus familiares en México necesitan apoyo para poderles enviar dinero. Senador, le interrumpo porque viene la pausa y lo que está usted diciendo es muy muy importante. Estoy hablando con el senador Marco Antonio Blázquez y ya nos está narrando lo que él está pidiendo en función de estas personas, lo que le está pidiendo a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Ahí la dejo y regreso para que nos siga explicando y desarrollando esta propuesta. Gracias, senador. Regreso con usted. Regresamos con el senador por Baja California mexicano, Marco Antonio Blázquez, y nos está compartiendo, por un lado, toda esta situación de falta de información sobre casos como el de Elvira Arellano y lo que él está solicitando a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Adelante, senador. Como nosotros abrimos programas sociales, no siempre transparentes, por ejemplo, para apoyar a madres solteras en México, casi siempre tienen un tinte electorero, y tú lo sabes. Yo lo que estoy pidiendo es que se abra un programa de apoyo social a estas familias que fueron deportadas y que tienen hijos twinners. Yo sé que todos necesitan ayuda. Me ha tocado vivir como en carne propia las necesidades del mexicano en el exterior. Lo que estoy pidiendo es que se abra un programa social destinado primero a un plan de becas, porque el gobierno mexicano fácilmente, con una cantidad determinada, puede darle sustento a esos jóvenes que ya están en una condición migratoria normal y que están condicionados a que si quieren permanecer en el país han de sostener sus calificaciones. Uh-huh. Y lo segundo es que a las personas que fueron expulsadas o deportadas de los Estados Unidos, en lugar de que vayan a entregarse, como lo están haciendo, me parece, si me permites el comentario, de una manera imprudente, mejor que el gobierno mexicano les dé las facilidades para que ellos desde aquí puedan apoyar a sus hijos. Esa es la única manera que vemos, Rubén, porque de otra manera, si nosotros dejamos que esto siga creciendo y dejamos que la gente siga pensando que irse a OTAI y entregarse significa quedar libre y estar ya con situación regularizada, estaríamos metiendo a la gente en problemas. Claro. Ahora, ¿qué le ha respondido la Secretaría de Relaciones Exteriores o cómo va este asunto? Porque del dicho al hecho hay mucho trecho. Sería muy muy interesante que realmente se involucrara nuestro gobierno en eso, pero por otro lado, pues está haciendo también, no sé qué piense usted, pero también le está haciendo la tarea un poquito a la política migratoria de América del Norte, cometiendo tremendas cosas en contra de los inmigrantes centroamericanos que cruzan México para venir por acá, se me ocurre. Entonces, ¿realmente estarían dispuestos a hacer algo serio, sólido, bien fundamentado por estos muchachos acá, o se lavan las manos? Mira, lo que hablas de los abusos que se cometen contra los hermanos sudamericanos, centroamericanos, sería materia de una plática pues muy prolongada entre tú y yo, porque pues le sabemos al tema. Circunscritos a lo que tiene que ver con el tema de la frontera norte y los mexicanos que están ya en los Estados Unidos, yo te diría que sí veo una amplia posibilidad. Yo he estado presionando mucho tanto a Relaciones Exteriores como a la Secretaría de Desarrollo Social, que bueno, traen un programa ahí que se llama Cruzada por el Hambre, no sé si tú sepas. Sí, cómo no, claro. Están llevando alimento de manera selectiva a estados donde va a haber procesos electorales. Pues ya lo sabemos, lo que quieren es, de alguna manera, vulnerar la decisión política de los mexicanos. Sí, pero sí. En este caso, se puede instruir completamente un programa social para darle apoyo a estas familias que fueron deportadas. La condición es que tengas un hijo dreamer, porque eso te da a ti una posibilidad de decirle al gobierno mexicano, yo te estoy preparando un mexicano exitoso en los Estados Unidos, que cuando él se gradúe, cuando él se incorpore a la vida productiva en ese país, va a ser un soldado tuyo en ese país, como soldados somos todos los mexicanos que estamos en los Estados Unidos. O sea, soldados no en términos militares, ¿no? Bueno, pues estamos hablando de gente que somos leal, que no obstante las condiciones en las que salimos en algún momento del país, las condiciones en las que se tratan nuestras familias, no obstante eso, seguimos con la lealtad, seguimos abonando a nuestro país, seguimos mandando dinero a nuestros familiares, y sobre todo seguimos haciendo fuerza en un país tan poderoso como los Estados Unidos, que yo te aseguro que en unos 5 o 10 años más, vamos a estar muy cerca ya de ser por lo menos el 50% del padrón electoral de ese país. Sí, sí, realmente. Yo digo que, de hecho, al igual que usted, he tratado a muchos Dreamers, he platicado con muchos de ellos, los he entrevistado en televisión, he ido a reuniones de ellos, a sus escuelas llegué a ir también y encontré que es una inyección de vitalidad enorme, porque estos muchachos en esa situación apelaron a la imaginación, la creatividad, la lucha. Realmente eso sería una inyección también de productividad, de talento y de carácter para una sociedad plural como es la norteamericana. Sí, porque mira, bien lo dices, es gente que son casos de éxito. Yo no quiero demeritar a los jóvenes mexicanos que triunfan en su país porque tienen un gran mérito, pero cuando tú cruzas a un jovencito de manera indocumentada, lo incorporas a una cultura, a un idioma, a unas condiciones que no son las de él ni las de su familia, y este joven contra viento y marea te demuestra que es una persona con ganas de triunfar, qué tristeza que mejor el presidente Barack Obama se lo reconozca y que exista una ausencia total del gobierno mexicano que no detecte a estas personas, y en lugar de estar despilfarrando el dinero en vulnerar conciencias previo a un proceso electoral, hacer un verdadero censo, y créeme que sería una gran inversión, o sea, una inversión social, una inversión enorme, política. Enorme. Enorme. Imagínate, si un dreamer sabe que sus papás están siendo apoyados en México, o su país mexicano le está enviando una beca a través de una embajada, un consulado, imagínate el nivel de agradecimiento que va a tener ese dreamer cuando sea un exitoso médico, un exitoso abogado o un exitoso político en ese país. Pues estoy totalmente de acuerdo. Mucho me temo que están más pendientes de los negocios que van a hacer con la reforma energética y el petróleo. Ojalá que le abran en la agenda esto que usted está mencionando, Marco Antonio Blázquez. Muchísimas gracias. ¿Quiere agregar algo? Nos quedará creo que menos de un minuto. Pues mira, amigo, les pido una disculpa a las personas que sé que están en espera. Discúlpenme, de veras, yo sé lo que es conducir un programa de radio y estar esperando que alguien acabe. Decirte que te admiro mucho, que es una empresa muy grande para la que trabajas, una empresa de mucho servicio, y que cada vez que yo tenga algo oportuno e importante que compartir con tu auditorio y con tu persona, si me permites, yo te voy a llamar y si hay espacio, te lo platico. Claro que sí, con muchísimo gusto. De hecho, a eso le iba a invitar a que venga más seguido, porque es muy importante el enfoque que usted tiene. Marco Antonio Blázquez, senador mexicano, muchas gracias. Gracias a ti, amigo. Gracias. Hasta luego. Y regreso con las llamadas telefónicas de las personas que han aguantado aquí heroicamente esperando a entrar. Con muchísimo gusto, regreso con ustedes y nos vamos hasta el fin del programa. Estamos aquí de regreso, vamos al último segmento, amigos, y muchas gracias por su espera. Vamos primero con Héctor. Adelante, Héctor. Muy buenas tardes, señor Luengas. Muy buenas tardes, Héctor, aquí saludándole con mucho gusto, tomándome un yerba mate de Paraguay. Viera qué bien me está cayendo. Salud. Sí. Dígame. Bueno, pues muy interesante el programa de hoy, sobre los temas de lealtad, ética médica, sí, y nuestras instituciones. Sí. Y no, yo esperaba poder hablar con el señor López Obrador. Ah, mañana, no, lo entrevisto el jueves. Qué bueno que me recuerda. López Obrador viene a Los Ángeles, va a estar a las 6:00 p.m. en Cal State Northridge. Eso es. Yo saliendo de aquí del noticiero voy a tratar de alcanzar ahí para ir a ver de qué onda, pero lo voy a entrevistar el jueves en vivo desde la Ciudad de México a las 4:00 p.m. al arrancar el programa. Le pido de la manera más respetuosa que le pregunte sobre el artículo número 241 de la reforma de ley de telecomunicaciones y de radiodifusión, especialmente sobre las normas de publicidad electoral y qué piensa de ellas. Okay. Es un tema tan amplio como el totalitarismo católico y la ética médica. Pero el tema que es apropiado tomar hoy es sobre el de la ética médica. Y le hago saber que desde que yo era pasante de medicina y que me enviaban de la Secretaría de Salubridad y Asistencia a distribuir anticonceptivos, me percataba de eso que el señor Miguel Jara menciona con el estilbestrol. Yo le quitaba las etiquetas a los fármacos que provenían de Estados Unidos porque estaban prohibidos en Estados Unidos debido a los grandes riesgos que impone el estilbestrol como factor de riesgo de cáncer, no me acuerdo si era mamario o uterino. Y en la actualidad el que más me preocupa es el Nuvaring. Nuvaring es otro anticonceptivo más moderno. Y existe una práctica que no sé si es generalizada aquí en Estados Unidos, de mis colegas que cuando trate de conversar sobre estos temas de ética médica, me refieren al psiquiatra. Oiga, Héctor, le propongo lo siguiente. Como es el último bloque y hay mucha gente, ¿por qué reservo en la próxima semana dos bloques completos para charlar y así poder charlar? Porque estaba usted diciendo cosas muy importantes sobre el tema de hoy. Pero como está la casa llena aquí, pues al menos para que los demás puedan también no frustrarse, ¿le parece? ¿Sabe usted cuál es el colmo de un cura? ¿Cuál? El tener una capa pluvial y no poder usarla porque estamos en sequía. Bueno, gracias, Héctor. Muy amable. Deje de pasar con Aurelio. Aurelio, y si nos dan chance así de ser breve. ¿Con quién voy primero? Así lleva más tiempo. En Edelio, en Texas. Adelante, en Edelio. Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes, en Edelio. Gusto en saludarle. Igualmente, muy amable. Sobre, muy interesante lo que estabas hablando sobre los medicamentos, ¿verdad? A veces se puede echar, a veces tenemos que echar manos de los medicamentos. No, sin duda. Pero si nosotros nos enfocamos un poco en darle alimentos vivos al cuerpo y cuidarnos. Tú tocaste algo muy importante. La depresión no es mental, es química, fisiológica. Sí, a veces sí, claro. Se necesita por una depresión endógena acudir a medicamentos para recapturar el nivel de serotonina adecuado. Sí, totalmente. Exacto, cierto. Entonces, sí, y para darles paso a los demás para que después platicamos en otra ocasión. Con mucho gusto. ¿A qué se dedica usted allá en Texas, nomás rápidamente? Ya tengo la edad un poco avanzada y ya nomás estoy haciendo cositas así como sobre productos naturales. No, pero no menosprecie lo que... Usted sabe que en Japón, en el Japón la gente al ir a la cama, al ir a su cama, la cama está orientada en dirección de las personas mayores, en reconocimiento a la sabiduría acumulada, la experiencia. En cambio, acá en Occidente vemos a las personas mayores como objetos de desecho y nos perdemos de la gran oportunidad de darles el valor que muchos tienen, un cúmulo de sabiduría enorme. Tendríamos que estamos ahí en el mundo al revés. Yo al contrario, no se sienta como que usted ya está de salida, no, al contrario, nos necesitamos. Yo ya también estoy medio betabel, no, ya no soy un jovencito. Le mando un fuerte abrazo hasta Texas. Déjeme pasar con Alberto. Alberto, adelante. Muchas gracias, es un placer saludarlo, señor, y felicitarlo porque todos los programas que he sabido de usted son programas muy, muy buenísimos, de alta calidad de sabiduría, y orientan a la humanidad en todos sus programas, desde cuando estaba en Contexto, y una serie de programas que usted hace. Lo felicito totalmente. Y además el tema de hoy es muy interesantísimo. Escuché a Juan Gerba desde España, y qué barbaridad, cuánto problema hay con la medicina. Yo ya tenía la idea. Yo soy una persona que nunca uso mucha medicina, pero mi esposa usa demasiada medicina. Le digo, estás enriqueciendo a tanto médico casi diariamente yendo a citas médicas. Pero sobre todo se está dañando físicamente, hay una sobremedicación. Se está dañando, y yo lo que hago, yo le digo, mira, yo creo que alimentándonos bien, comiendo frutas, verduras, vegetales y durmiendo lo suficiente, una serie de cosas que yo he escuchado a médicos que recomiendan, ¿no? Entonces, este programa, esta cosa, esta investigación es buenísima. Lamentablemente hay cientos de miles de personas que no están escuchando, y a mí me gustaría que de una u otra manera, no sé cómo hacerlo, esto que usted está investigando, esto que usted dando a conocer al público, se le siguiera un seguimiento. No, sí, vamos a hacerlo con mucho gusto. Ya se le acaba el programa. Oiga, busque ahí miguel jara.com. miguel jara.com. Lo recomiendo y me permito hacerlo porque me parece una página. Y nada más termino con esto, ya no me va a dar tiempo de pasar con Aurelio, porque ya, Aurelio, lo siento, hace rato traté, pero no sé qué pasó. Miren, en inglés sería, para centrarlo en la salud, life is not anymore a journey, it's a race. O sea, la vida ya no está siendo un viaje, es una carrera. Y esa carrera de estrés y de tantas cosas nos está poniendo muy mal en muchos aspectos. Se acabó el tiempo. Les espero el día de mañana si ustedes así lo desean. De lo contrario, tranquilos. Gracias. Muy buenas tardes, buenas noches. Y les espero con el gusto de siempre en Univisión América el día de mañana. Gracias a la producción, a Roberto Ticona. Esto es Univisión América, la radio de todos.